Bueno, pues parece confirmarse, está sonando esta sintonía habitual los miércoles. No se alarmen, amiguitos, no hemos pasado una hoja de la almana que así como que por arte de Birli Birloque. Es martes y a estas horas, hoy especialmente, con motivos navideños, pues llegan los amiguitos del Planeta Duna. Ya lo anunciamos la semana pasada, así que el que avisa pues no es traidor. Está Juanma Beltrán, el habitual, con nosotros hoy. Hola, Antonio. Micrófono número uno. Se hace raro estar un martes por la mañana en lugar de verte un martes, rarísimo, ¿no? Nunca te he visto. Sí. No, claro. Estoy desconcertado. Me afeito los miércoles y hoy pues no estoy, sin afeitar, por eso debe ser. Está Javi Sánchez, también habitual. Hola, Javi. Hola a todos. Esta temporada y el estudio se llena con un espíritu distinto, un brillo, no sé cómo explicarlo, se me acaban las palabritas. Porque, señoras y señores, nos ponemos en pie, se ha producido la noticia en Planeta Duna. Vuelve a casa, vuelve. Muy emocionantes. Ha vuelto como el almendro nuestro compañero queridísimo, David Caparrós, en persona humana. Hola, David. Hola, buenos días. Ha quedado súper moña. ¿Cómo estás? Sí, ha quedado un poquito así, como que cursi. Yo me he puesto bizcochón ya. Sí, ha venido con el petate. A mí se me saltó una lágrima cuando lo he visto dejar el petate en el pasillo de la radio, todo de verde caqui. Digo, bueno, esto no puede ser. Ha sido un milagro navideño. Sí, señor. Pues estamos toda la familia al completo, así que, compañeros, cuando queráis empezamos con la actualidad más destacada en el planetita de una navideño. Directo al grano, como buena película. Bueno, vamos a tener varios temas hoy de actualidad. ¿En serio se ha puesto? Sí, ¿no? Es que estoy desconcertado, yo los martes no me hallo. Pero bueno, todo sea por la causa. Entonces la semana que viene también, ¿no? Sí, si no cambia nada, los martes. Se confirma que el martes que viene estamos totalmente aquí, confirmado, sí, totalmente confirmado. Por el último día del año. Claro. Bueno, en primer lugar tenemos el nacimiento de un gremio, el gremio de libreros de Almería, que nos han mandado los de Movila informándonos, y que consiste, bueno, que la librería Nobel, Sintagma, Picasso, Millennium Comics, Punto y Coma, Movila Comics y Metáfora se unen para tener una misma voz ante la administración y potenciar su papel en la vida cultural de la provincia. Ese es su objetivo de este grupo. Nosotros realmente nos alegramos mucho de esta iniciativa. Muchas de estas tiendas son colaboradores de la Duna y, pues, en general los libreros son esenciales para el cómic, permitiendo que pueda llegar a los lectores precisamente estas publicaciones. Y la verdad, no nos engañemos, en muchas ocasiones casi rozando el altruismo, porque el mercado está complicado. Es muy elogioso y realmente espero que funcione, que dé fruto esta unión. Sí. Lo hemos organizado nosotros en alguna ocasión la Semana del Cómic, nos hemos preocupado bastante de eso, de gremio de libreros, ¿no? Porque muchas veces a los autores se le olvida, ¿no?, que tiene que haber alguien que apueste por tu obra y que la presente al público, porque si no... Pues, sí, pues dibujaría los dibujos que tienen en los cajoncitos y nadie los leería, y el objetivo principal de eso, pues, se pierde la cadena. Fundamentalmente, con eso, pues, que parece que siempre hemos dicho que está un poco de cierta medida capa caída, o es un poco arriesgado, ¿no?, el tema del comercial del cómic, bueno, pues es de agradecer que haya gente que apueste por poner en la estantería de su librería o abrir tienda especializada. Y además que tal como está el negocio, cómic, ya en los kioscos, que era el hábitat natural del cómic, ya están solamente, pues, Mortadelo y una cosita más, y en esta librería en concreto, por ejemplo, en estas que hemos dicho, prácticamente todas tienen cómic, puede encontrar, pues, un montón de, pues, no solo las novedades que cada semana nos comentan, sino, pues, muchísimas obras, incluso y sobre todo autores españoles. ¿Y la Duna? De muchas veces. Hombre, por supuesto, en muchísimas de ellas. Pues se da por hecho ya, claro. Venga, vamos a cambiar de tema. Ahora... Es una grata noticia. Sí. Yo me he congratulado mucho. Sí. Podrían hacer una serie como periodistas, comisarios, libreros, tal vez. Se me ha ocurrido, estaría muy bien. A mí me gusta... haciendo de kiosquero. Sí. Pegarían el papel. Sí, sí, por eso te digo. José Coronado pega de muchas cosas. Otro asunto. No ha escrito... Con un yogur. No, me gusta esta referencia. Nos escribe Miguel Ángel, nuestro gran oyente. Un saludo. Nuestro oyente. Con mayúsculas. Sí. Que nos vuelve a recomendar otra página de web relacionada con los cómics. Y esto también, bueno, cambia un poco el tercio, pero también muy interesante. En esta ocasión se trata de Nueva Televisión, se llama así la página, www.nuevatelevisión.es, y es una página que, bueno, se subraya como la televisión de internet. Podemos encontrar una sección dentro de esta página nueva entera de cómic, pero hay una sección que se llama Spain Comic. A pinchar ahí y es muy sencillo de encontrar. ¿Qué quiere decir Spain? Spain, España. Ah. España. Ah, que tú estabas contando. Xiban Yan, ¿no? Estabas tú ya acostumbrado a escucharlo en chino y ya no sabes cómo se dice en inglés. Claro. Bueno, pues en esta sección encontrarás entrevistas y reportajes en vídeo sobre autores y personajes de cómic. No es muy habitual. La mayoría de la gente incluso ni siquiera conoce la cara, la pinta que tiene un dibujante. Ibáñez casi, ¿no? Porque está siempre en todos lados y muchas veces se dibuja también. Se dibuja a sí mismo siempre. Pero es poco habitual y aquí tienen una oportunidad. Encontrará gente como Pascual Ferri, que son conocidos nuestros. Por ejemplo, Max, el pasado premio... Premio Nacional de Cómic. Sí, sí. O nuestra amiga Purita Campos. ¿Sale la Purita? Recuerdes, por favor. Sale Purita, sí. Hay que meterse. Quiero la Purita Campos ahí, por favor. hay muchos autores, bueno, sobre todo españoles, y bueno, cuando hay también hablas de superhéroes y tal, pero bueno, también relacionado con autores españoles, porque es que realmente muchísimos autores españoles, ya lo comentábamos, lo hemos comentado en muchas ocasiones, muchos autores españoles que están trabajando para editoriales como Marvel o DC. Pues nada, muy recomendable esta página. Vamos a poner un enlace directo a esta sección para los que sean especialmente torpes como yo y eso de internet, lleguen a la página y no se van a encontrar la sección. En la duna, en el podcast, vamos a poner un enlace directo a esta sección, pero que vamos, que la página es nuevatelevisión.es. Muchas gracias a nuestros oyentes. Gracias. Podéis escribirnos para este tipo de cosas, claro. Y animamos a todos que nos escriban para hacer preguntas como Miguel Ángel, o para informarnos de este tipo de cosas. Miguel Ángel, que es nuestro oyente de Madrid. Tenemos un oyente en cada comunidad española. Y un dibujante espléndido. Un día vamos a hablar también de su página. La tercera muestra internacional de humor gráfico dedicado al año Darwin. ¿Esto qué es lo que es? Pues esto es el tercer tema del que íbamos a tratar en la actualidad. Esto no es un concurso, quiero subrayarlo. Porque es que hemos estado buscando en las bases. Entonces voy a por tres cafés. ¿Cuál era el premio? Escucha, Antonio, ya sé que no hay premio. Vale, así lo digo, claro. No hay premio, lo hace casi de forma altruista, pero es muy interesante. Igual que, por ejemplo, el que comentamos aquí de Granada, la oportunidad, porque está convocado también para profesionales y para aficionados, pues bueno, la oportunidad de exponer es una opción. Esto lo organiza la Unión de Periodistas, Valencianos, esto valenciano, no sé cómo se pronuncia. Es igual que lo has dicho. Valencianos. Valencianos. Periodistas valencianos. Ahí está, muy bien. La UPV. En colaboración con la CECO de España, con el patrocinio de la Caja Mediterráneo. CAM, ya que estoy con la sigla. En castellano, CAM, correcto. CAM. El tema está claro, ¿no? Bueno, habéis dicho algo de Darwin y, bueno, me voy a poner ahora la gafita hacia adelante y con plan profesor de estos de ciencia o con pinta de erudito, y vamos a hablar de evolución o creacionismo. ¿Eh? 2009, para los que no lo sepan, yo no lo sabía tampoco, ha sido declarado el año Darwin debido a que se celebra el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin y el 150 aniversario de la publicación El origen de las especies, que precisamente fue la obra que eliminó la necesidad de Dios para explicar nuestra presencia en el planeta Tierra, en contraposición con las creacionistas, que basándose en las teorías del reverendo Paley, niegan la evolución e intentan explicar el origen divino del ser humano. Esta sí va a ser la temática, y bueno, sobre esto tendréis que hacer chistes gráficos. Yo creo que... Mogollón. Sí, fácil, se pueden fácil, hacer, fácil, ¿verdad? El tema que plantean, como que da mucho pie a meter el dedo en la llaga, nunca mejor. yo desde aquí yo digo de celebrar la llegada del año Darwin brindando con una botella de anís del mono. Oye, pues mira, que pues, sabes por lo que lo digo, ¿no? Sí, vale. más o menos. No tengo que explicarlo. Yo creo que lo he pillado. Voy a decir unas cuantas características de esta muestra. El plazo de recepción de la obra será hasta el 28 de febrero de 2009. El tamaño, pues, puede ser un A4 o un A3, podéis elegir una de las dos. Venga, hay un A3. ¿Sí? Sí. Siempre le ha gustado ya lo grande. Claro. Es que no lo puede evitar. Burro grande, ande no ande. Si sí, guiase la gente, ande yo caliente. También. ¿Sabes más refranes de eso? No. Vale. Se editará un catálogo con las obras seleccionadas que se enviarán a los autores seleccionados. Los dibujos seleccionados se expondrán en la ciudad de Valencia, en el aula de cultura CAMP, la Jotgeta. La Jotgeta. ¿Tú la conoces? La Jotgeta, no. ¿La amiga tuya? Bueno, no. Pues la Jotgeta, como dice el amigo Antonio, que es un hombre políglota y con gran capacidad para los idiomas. He vivido en Boston 6 meses. Ah, claro. Es normal. Está lleno de valenciano eso. Sí. Durante los días, esta exposición estará durante los días 23 de abril al 29 de mayo de 2009. A partir de esta fecha, la muestra irá itinerando, se irá moviendo, migrando hacia un sitio u otro por diversas ciudades. Finaliza la muestra itinerante y se devolverán las obras a los autores que lo soliciten. Aunque en el concurso decía que la gente, buena gente, buenas personas que quieran, que puedan donar sus obras para la exposición, para que estén ahí, que pueden hacerlo, vamos. Que de otra manera tampoco va a ganar nada el premio ese, o sea, que esté en la exposición. Perfecto. Pero bueno, que es una buena oportunidad de sacarle punta a este tema, que yo creo que era por lo menos de lo más sugerente. Muy bien, has empezado muy bien esta última noticia, pero al final te has ido apagando hasta que a mí me ha dado la sensación de que ¿para qué? ¿Para qué este concurso? Es, ¿no? Que me pasó a mí cuando lo estuve leyendo, digo, qué interesante, y después digo, anda, si no dan dinero, no, seré pesetero, que no, me ha quitado la motivación. Oye, pues no deberíamos perder motivación simplemente porque no dan dinero, es que esto es muy triste, ya el mundo se ha vuelto capitalista. Hombre. Hay que sacar el espíritu, y en estas fechas más, vamos a volver a sacar el espíritu, por favor, amiguitos, todos en pie. Muy emocionante, claro, ya ha vuelto David Caparrós hoy. Un montón de correos electrónicos preguntando todas estas semanas. A lo menos dos, ¿eh? El club de fan estaba de chica, ¿verdad? Desesperada. Sí. Estaba groupie, estaban todo el rato chapón. Purita Campos también, mandó uno. ¿Victoria, no? ¿Victoria no? Victoria no, Victoria Francés, no, no, queda. Ella solo me manda a mí. Bueno, pues David Caparrós, amiguitos y amiguitas, vuelve a coger el micro por Navidad como el almendro, con las novedades desde Moviola en la calle Minas de Gado. Me han dejado salir. ¿Sí? Me han dejado salir de la vitrina de Moviola. ¿Pero se han enterado que te has venido? He estado varios meses encerrado, no se me había olvidado de mí. Han abierto para poner las novedades de Navidad y he aprovechado para escaparme. Sí, señor. Y bueno, y aquí os traigo, pues, fresquita o calentita, según se mire. Tres novedades, si no me he contado más, si no se me ha olvidado contar en estos meses, y que empezamos a comentar enseguida. La primera, por empezar con el tema superhéroes, que está siempre muy bien, es El Increíble Hulk, Futuro Imperfecto. Okay. Edita Panini, Marvel, por extensión, y una vez más debemos mirar atrás en el tiempo, en este caso más de 15 años, para encontrar una gran obra enmarcada en el mainstream, las grandes producciones. Todas las novedades normalmente que provienen de Marvel, en su inmensa mayoría, siempre es una generalización, pero bueno, se nos permite, parece estar hechas para un lector descerebrado. Pero gracias a las reediciones de grandes clásicos, muchos aficionados a los superhéroes todavía pueden atrapar entre sus manos una obra maestra, como es el caso. Peter Davis, que es el autor, llegó a Hulk, al personaje, y lo convirtió en un clásico con una calidad por encima de los otros personajes de la casa Marvel. Futuro Imperfecto, esta obra de la que hablamos, es una prueba de lo que fue capaz de hacer este guionista. Tras muchos años escribiendo sobre el personaje, Marvel exigió a Davis un cambio en su forma de escribir. Davis abandonó Hulk y la colección volvió a perderse entre una multitud de títulos a cual más banal. Es cierto que Davis traicionó el espíritu que Stan Lee proporcionó a Hulk, pero qué demonios, fue para mejorarlo y todavía el lector se lo tiene agradecido. Este Hulk se aleja de la dicotomía de Hyde y Jekyll que se proponía en principio, y Banner, el personaje del alter ego de Hulk, puede controlar su fuero interior y el personaje se acerca más a un Frankenstein, un personaje odiado y discriminado por su apariencia a pesar de ir rodeado de un aura de querer hacer las cosas bien. A Davis le acompaña el conocido y con una calidad fuera de duda George Pérez, uno de los dibujantes más importantes e influyentes de la década de los 80, que dotó sus viñetas de un gran barroquismo al narrar grandes escenas de acción colocando una gran cantidad de superhéroes en una misma viñeta. O sea, como el camarote de los hermanos Marx, hay 200 superhéroes. Más, viñetas, ¿no? Vamos, en definitiva, si te gustan los superhéroes, este título es imprescindible. Tiene buena pinta, ¿eh? Me mola esto. Te mola Hulk, ¿no? Sí. Hay dos personas que controlan muy bien eso de meter personajes de superhéroes en una página a casco porro. uno es este autor y otro es Alex. Alex se lo iba a decir. Alex los mete, pero vamos, un calzador. Doblados. Continuamos cambiando bastante de tercio con el especial Don Mickey, Samuráis, la sombra del dragón. Que va a ser un poco raro, ¿no? Este título para un a mí me Don gusta. Mickey. ¿No? Un poco largo. El de serie negra era algo más sencillo. Don Mickey, serie negra. Don Mickey, serie negra. Sí, serie negra, también quedaba raro, tío. Pero bueno, una vez más, y bueno, como viene siendo habitual, hemos comentado más de una ocasión, ¿no? La calidad de los especiales Don Mickey, realmente, que puede parecer así de primeras, que es, bueno, un producto infantil, pero un producto, sí, infantil, dedicado al público infantil, pero con calidad, ¿no? Una vez más, volvemos a hablar de Don Mickey, pero nada más con una razón añadida, que es Tito Farache. Uno de los grandes guionistas italianos, que todo lo que toca lo convierte en oro, en lo que a calidad se refiere. Ahí está la serie negra, de que hablábamos, editada por Planeta, o el clásico Jungle Town, de la misma editorial. Sus obras dirigidas para todos los públicos en todo momento respeta la inteligencia del lector, aunque este sea menor de edad. Una cosa que siempre hemos defendido desde aquí, que no se debe de olvidar en el cómic infantil. El joven Paolo Motura la acompaña esta vez, que es un dibujante que se caracteriza por un buen cuidado de la ambientación y detalle de los fondos. Bien dibujada, bien narrada, bien escrita. Qué mejor para pasar un buen rato, sea uno niño o no. Totalmente de acuerdo. Muy bonito, además, gráficamente, súper atractivo. Uh-huh. Y por tocar un poco todos los palos, la tercera novedad, hemos hablado de superhéroes, hemos hablado de un cómic infantil, vamos a hablar de otro gran, bueno, gran género, ¿no? Por así decirlo, que es el Slice of Life, que se llama, ¿no? Que es la género cotidiano, ¿no? El género del día a día. En esta ocasión, para hablar de Inolvidable, un cómic de Alex Robinson. Un autor que es conocido principalmente por su obra maestra, Malas Ventas, que lo encubró en la cima del género que comentábamos, Slice of Life. Inolvidable es su última obra, que se edita en España a la misma vez que lo hace en los Estados Unidos. Cosa curiosa también. Continúa siendo fiel a un estilo de dibujo sencillo, pero bien planificado, al servicio de un buen guión. Nos cuenta la historia cómo Andy Wicks, un hombre de mediana edad, se ve trasladado al pasado, a la época de su adolescencia, un argumento idéntico que nos contaba Coppola en su película Peggy Sue se casó. Este viaje servirá para que Andy reflexione sobre las decisiones que toma uno, reencontrándose con viejas amistades y ver desde dos puntos de vista, adulto y adolescente, un mismo problema. Inolvidable no es Malas Ventas, su anterior obra, pero no decepcionará a los seguidores de este género costumbrista, además de ser un título que está por encima, en calidad, a la media. Se puede cambiar, ¿no?, de idea. Me voy a quedar con este al final, Inolvidable. Te quedas con este, ¿no? Muy bien. Yo creo que cualquiera de los tres es una buena apuesta. Yo pillaría el Don Mickey, me parece. Dar un clásico. Javi, ¿tú con cuál te quedarías? Yo me quedaría con el de Hulk, ya que lo ponen a caer de un burro, pues... No, hombre, este lo ponen bien. Bueno, ponen a caer de un burro al... No, pero sí, no, además siempre es un personaje que me gusta mucho, Hulk, la masa, y sí, yo me quedaría con él. Muy bien. ¿Y tú, David, con cuál te quedas? Con los tres, ¿no? Yo, ¿cuál me queda? He elegido el Don Mickey, pues me quedo con... No, se puede repetir. Esto no es la porra. Es más del número, la venta. Se puede repetir. No, me ha llamado la atención Hulk, ¿no? Siempre además es interesante ver un enfoque distinto sobre un personaje que está ya muy, muy visto, ¿no? Un poquito trillado, sí. Bueno, de increíble Hulk me gusta, pero su prima más todavía. Ah, Hulk, te gustó, Hulk, ¿eh? Pues, mucho más. Más que nada por su conversación, porque tiene más conversación, ¿eh? Más era abogada. Claro, al diálogo. Se la nota además. ¿Eh? Y creo que encima. Depende de lo que quiera hablar, porque Banner era científico. Era un friki. Tiene pinta aburrido el Bruce Banner. Sí, claro, la otra tuvo que hablar con ella. Venga. Dejadme, por favor, dejadme. Dejadme que suena ya la sintonía. Es otro de los momentos esperados cada semanita, amigos. Porque llega la adaptación Fulaña de la Navidad. Solo la vas a encontrar aquí. No admite imitaciones ni sucedáneos en otros lugares, y no quiero señalar, ¿eh? Solo aquí, en Planeta Duna. Adaptación Fulaña. Una producción de Javi Sánchez que esta semana creo que sí ha tenido que soportar. Se ha sacrificado por todos nosotros y nosotras. Y nos trae esta adaptación Fulaña. Esta semana, Javi. Pues hoy tenemos la película El Cuervo, Ciudad de Ángeles. No confundir ni muchísimo menos con la original del Cuervo. Bueno, esta fue una película hecha en el año 96, dirigida por Tim Pope. ¿Eh? Sí. Y bueno, la verdad que la película no tiene más una historia que sea un saca dinero de la primera, vaya, o sea, no tiene... Básicamente, ¿no? Sí, yo lo único que le veo así como un poco impresionante, que me gusta mucho, porque sale Iggy Pop en la película, haciendo ahí un cameo y tal. Pero aparte de eso, pues bueno, pues la típica película, como decía aquí, he cogido aquí una crítica, la mejor que se puede hablar de internet, de Isma Garrido en Cinemanía, dice: la gran baza del film son sus efectos especiales. Toma ya. Con eso creo que ya queda todo dicho. Está todo. No respeta en absoluto, ni siquiera lo que es el personaje principal, ni tampoco, en fin, es un poco, pues supongo que a la gente que más le gusta el tema gótico y el tema así, pues sí puede que le haga un poquito de gracia. El resto, pues sobre todo los amantes del personaje de cómic, pues abstenerse, o ya que cada uno se busque la vida. Pero la fulañada está en el, digamos, en la forma de enfocar la historia, en la... Sí, mira, te cuento un poco cómo va la película. La película va que en el día de los difuntos un padre y su hijo presencian un terrible crimen que les convierte en víctimas del asesino. Como venganza, el padre emerge de la muerte con los poderes misteriosos de un cuervo. O sea, es como redundamos en lo mismo, pero no tiene nada que ver con el cómic original. Uh-huh. Pues un poco eso, pues sacarle tajada a una película que estuvo muy bien hecha en su momento y que bueno, pues, da dinero, pues bueno, pues... De hecho, incluso yo quise hacer más partes, ¿no, David? ¿Tú qué sabes más de esto? ¿No hubo una tercera parte incluso del cuervo? Sí, pero ya no me atreví. Yo a esta llegué, a Ciudad de Ángeles llegué porque me gustó mucho la primera, y a pesar de que, bueno, evidentemente el actor no era el mismo, porque el pobre Brandon Lee, pues como todo el mundo sabe, murió durante el rodaje de la primera, pero tampoco el director es el mismo. El director de la primera es Alex Proyas. Sí. ¿No hagan rima? Sí, no se permite en rima. Y un director que, bueno, que aunque ahora está más por el cinema comercial, bueno, esto también era comercial, pero tenía un aura de cine casi de cine oscuro, cine pues de casi de autor. Siguiendo un poco la línea del dibujante que fue uno de los conozca, y tú no, sí, un poco maldito, ¿no? Sí. Sí, dibujante maldito, precisamente. Después de hacer Cuervo, Alex Proyas hizo un peliculón que fue Dark City. Uh-huh. Seguía un poquito el tema de la estética oscura, más no poder, ¿no? Pero bueno, fue un estreno, porque creo que fue la primera película de este hombre. Hizo un peliculón, la verdad. Sobre todo por la estética, por los fiel que era el cómic, y bueno, digo, sí, tenía un cierto aire de película de culto, realmente, cosa que se cargaron totalmente esta segunda y parte. Y que no nos engañemos, Brandon Lee no es Vincent Pérez, que ese Vincent Pérez. Llevaba todo el rato dándole vuelta a la cabeza de cómo se llamaba este hombre. Sí, Vincent Pérez, sí. El francés, ¿no? Es que, ¿has dado cuenta la diferencia? Hay muchas de las películas fulañas que las hemos incluido porque eran fulañas, porque eran de serie B, serie C o serie Z, como la de Mazinger Z, nunca mejor dicho. Que son fulañas, aunque técnicamente pueden traer efectos especiales muy chulos, no sé qué, son fulañas porque no respetan para nada la historia, como por ejemplo Blueberry. Es como comprar los derechos de un personaje y explotarlo de una manera, pues, y eso también es bastante. Sí. Yo para vuestro, no sé si horror o terror, comentaré que se rumorea que van a hacer otra película del Cuervo. Sí, porque no, sí, total. Se puede hacer la que quieran, vamos. Mismo director, mismo no. Creo que va a ser lo que ahora está muy de moda, que se llama un reboot. Que coger otra vez personaje y hacer de tu capa un sallo, hacer otra vez una cosa totalmente nuevas, o sea, así, sin contar con las películas anteriores, pero yo no creo que superen la primera. Muy bien. Me extrañaría. ¿Cómo se llama el payo este, Javi? El actor, el protagonista, sí, Vincent, ¿no? Pérez. ¿Ha hecho otras películas? Es que no lo recuerdo. Sí, más que con actor, así en plan de cine de acción, puede ser, o... No, en Indochina no salía, me estoy equivocando con otro. A mí me suena como cosas de acción, pero tampoco más mucho. Eso es que este tipo de cine tampoco... Es una cosa francesa. Sí, porque el... Sí, porque me parece que... Pero ahora no caigo en cuál otra sale. Bueno, pues en todo caso, esta es una adaptación fulaña. Muy fulaña. De todas, vamos. Votos a favor, por unanimidad, amiguitos. Todo fulaña. Totalmente. No levanta la mano para el que no lo haya visto. No estaba mirando el micro 3. Bueno, pues ha sido la fulañada navideña. El Cuervo, esta cosa rara, esta versión, que tampoco es versión, que nos acaba de comentar Javi Sánchez, la adaptación fulaña. Vamos a hacer una primera pausa musical en este especialito. Hay dos discos dedicados. El primero de ellos nos lo va a comentar David Caparrós. David. Sí, bueno, pues quitando un poquito de más sabor de boca de la adaptación fulaña, sí, vamos a mirar hacia el futuro cercano, a marzo, que se estrena Watchmen. Y traemos la canción que se ha convertido, en el poco tiempo que ha pasado desde que se estrenó el primer tráiler de Watchmen, se ha convertido casi en un clásico. Ha sido un éxito de gente que se la ha comprado, esta canción, a través de las iTunes y las tiendas que hay por internet para comprar canciones. es de Machine Pumpkins, es la canción que acompañaba al tráiler, primer tráiler de Watchmen, que además pues da toda una alegoría, porque es una versión a su vez de del tema principal de la película Batman y Robin, de Machine Pumpkins, se llamaba The End is the Beginning is the End, o sea, el final es el principio es el final, y esta se llama, no perderse, The Beginning is the End is the Beginning, o sea, el principio es el final, es el principio. Y es un poco como la antítesis de la canción, fue la cara B del single, es la antítesis de esa canción, de que fue la banda sonora principal de una película que también podríamos meter directamente en las la adaptaciones fulañas. ¿Batman y Robin? Sí. Esta medida. ¿Eh? Y de hecho fue elegido como una de las grandes fulañadas por Ale. Pues sí, una de las fulañadas clásicas. De las grandes fulañadas. Entonces es una especie de alegoría, porque Zack Snyder ha cogido la versión de esta canción, una versión que no tiene absolutamente nada que ver con la original, como para decirnos, esta película no tiene absolutamente nada que ver con las películas de superhéroes que estamos acostumbrados a ver. Muy bien. Pues aquí lo que ha dicho David, yo soy incapaz de reproducirlo, así que nos quedamos con el temita. No se vayan todavía, aún hay más. Enseguida revolvemos. Pues a mí me ha gustado mucho, no sé a vosotros, pero me ha encantado, ¿eh? Fantástico, sin duda alguna. Son en estos momentos las horas que son, que hay que ver, lo tarde que se está haciendo, pero merece la pena, es la última hora ya. Bueno, vamos con aires jazzísticos a recibir a nuestro prota hoy en el Conozca, una sección dentro del Planeta Duna, que dirige Javi Sánchez. Javi, ¿quién conocemos? Pues hoy tenemos a John Romita, no confundir con su hijo John Romita Jr. Uh-huh. John Romita, que sería Romitita. Pues sí, Romitita, supongo. Si rollo era Rollito, pues Romita. Claro, Romita, el hijo sería Romitita. Yo estaba con esta música tan íntima, realmente parece que va a hacer una entrevista. Loco de la colorina o algo de eso. ¿Bailas, mamá? ¿Bailas mientras él va contando? Luego, quizá. Bueno, ¿sabéis el del obispo, no? No. En el baile, sí, es un clásico. Sí, hombre, sí. Vamos, después lo cuento. Después. Vale, bien. Bueno, pues John Romita, que es un legendario dibujante estadounidense, nacido en 1930 en los suburbios de Nueva York, al igual que muchos de otros autores, que son un poquito anteriores a él, como por ejemplo fueron Jack Kirby o Bob Kane. En 1947, con 17 años, se graduó en la Escuela de Arte Industrial de New York y se dedicó inicialmente a la publicidad. Aunque realmente su sueño era dedicarse a la ilustración, como Norman Rockwell, los tiempos que le tocaron vivir no daban demasiadas oportunidades, ya que revistas como el Collier's o el Saturday Evening Post estaban por aquella época cerrando a marchas forzadas. En 1951 empieza a trabajar como entintador anónimo. Entintador anónimo es algo así como, bueno, la forma de trabajar de aquella época era que tú le vendías las páginas a una editorial, pero y él te pagaba, la editorial te pagaba. Pero claro, detrás de ese trabajo no es que solamente fue una persona, a lo mejor había cinco. Uno de ellos, en este caso, era John Romita, que entintaba páginas de otras personas, pero claro, nadie sabía que él entintaba. Luego en el título ponían a Rosa. Sí, algo así. Y entonces, pues empecé a trabajar como entintador para otros dibujantes que vendían su trabajo a Atlas Comics. Atlas Comics, para el que no esté muy puestecillo, pues era la Marvel Comics antes de que quebrara y renaciera de nuevo. Era un tiempo donde los dibujantes de TVO, lejos de ser las estrellas mediáticas que son hoy en el mundillo, digo, muchos de ellos... ¿Dime? No digo que son estrellas totalmente los autores de cómics. Hombre, sí lo son. Así, por ejemplo, gente como Bob Kane, hoy por hoy, o incluso Thomas Fairlane va a sitio hoy. Vive en el mundillo. Van a comprar pan y no sé quién es. Pero en el mundillo de los cómics. Pues muchos de ellos ocultaron su oficio debido a que no estaba especialmente bien visto. Menos aún cuando se había desarrollado previamente un trabajo de ilustrador por una gran revista. Y aunque este hombre, John Romita, tuvo varios y altibajos y otros proyectos como dibujar cómics románticos para DC, vuelve a Marvel un tiempo después para pedir trabajo. En este momento empieza la fructífera relación de Romita con Stan Lee. Este último le convence para que se dedique a dibujar la serie de Daredevil, aunque a John, que era reacio a ocuparse del dibujo del cómic, decía que estaba ya bastante cansado y tal, que solamente pretendía hacer la tinta, pero Stan Lee, que como siempre hace su capa un sallo, se lo camela, y al final este hombre acaba dibujando la serie de Daredevil. Una vez que hace esta serie, y creo que algo también de Los Vengadores, hizo por aquella época también, le encarga en 1965 el dibujo de una colección que había nacido 3 años antes, de la colaboración entre Stan Lee y Steve Ditko. El personaje de esta colección no era otro que Spider-Man. Y Romita, de espíritu muy poco comprendedor y pesimista por sistema, empieza a creer que dicho personaje no iba a durar mucho en las tiendas de cómics. Más y más si era él el dibujante encargado de relanzar al arácnido después de la época de Steve Ditko, porque dice que le parecía bastante patético y que era un chaval que en aquella época era, en fin, los superhéroes más elegantes y tal. El resto, obviamente, pues ya es parte de la leyenda de Marvel. Con Romita, Spider-Man llega a sus cotas más altas de popularidad, pule el rústico diseño del personaje y su Spider-Man se convierte en el icono plástico y pop que es reconocido en el mundo entero. Aunque ahí no acaba la cosa. John Romita sigue vinculado a la serie y es el responsable de la creación de personajes como Mary Jane Watson o el Duende Verde, ambos clave en la serie, y se encarga además de dibujar los episodios clave también en la vida del trepamuros de aquellos tiempos, como la muerte de Gwen Stacy o incluso la muerte del Duende Verde. Romita además ha colaborado en la creación de personajes como el Castigador, Olobezno, haciendo bocetos originales y desarrollando los personajes que más tarde se convertirían en buque insignia de la compañía gracias a que años antes fue designado director artístico de Marvel. O sea, entró un poquito por la puerta pequeña y tal, pidiendo trabajo hasta el día y al final acabó como director artístico. Ya por último ya puedo decir eso, que su hijo John Romita Jr., que no confundarlo con él, también un día estaremos a Romita Jr., que se lo merece. Yo creo que sí. Que también es un afamado dibujante de cómic, que además le pasó un poco lo que al principio hablando del pesimismo de este hombre. Papá, que me quiero dibujar cómic y tal, no, que esto es un mundo muy duro, que seguro que no triunfas, que... Es Roberto. ¿Tú qué vas a dibujar? ¿Tú abogado? Sí, sí, algo así le decía, porque decía que es un mundo muy sacrificado y que no, ¿para qué te metes? Que seguro que no triunfas, pues se metió y triunfó. Es uno de los disgustos más grandes que se le puede dar a un padre. Sí. Dedicar a dibujante de cómic. No te creas que el de locutor tampoco está mal, ¿eh? Pero que este hombre, vamos, no creía nadie en él, ni él mismo creía en él. John Romita tiene una máxima que decía que nunca quería una cosa que él pensaba. Es decir, si él quería algo que pensaba, sabía que se iba a estar equivocado, seguro. De hecho, por ejemplo, pensaba que cuando casaron a Spider-Man, a Peter Parker con Mary Jane, que iba a ser un error gravísimo, porque ya había habido precedentes de personajes que se casaban con su novia toda la vida y entonces cuando ya perdía la gracia. Claro. Pues otra vez, otra cagada de este hombre, de John Romita. Lo bueno es que parece ser que siempre decían por él. O sea, por mucho que se pusieran contra, decían... No, y él tenía también siempre esa humildad de decir, bueno, como yo sé que no tengo ni puñetera idea, pues mira, voy a dejar que otros decidan por mí. Marvel básicamente le pedían la opinión para hacer todo lo contrario. Sí, está claro. Contrario que decían. A ver lo que hice yo. Claro. El del éxito asegurado. Está claro. Y ya poquito más hablar, pues se jubiló en 1925 y a sus 78 años sigue siendo una leyenda viva en el mundo del cómic. Incluso en el 2002 fue ingresado en el Hall of Fame, este comic book, no sé, es que no sé exactamente cómo es el título, pero vamos, que si eres alguien tienes que estar en el... Sería un paseo de la fama para... El paseo de la fama exactamente del mundo del cómic. Y lo ingresó en el... Hoy por hoy sigue retirado, por lo menos en la época en lo que es el tema del dibujo y tal. Y poco más. Pero él sigue diciendo, le preguntan. Y él seguro. Sigue diciendo, esa, seguro que el nieto le dirá, ¿me puedo dibujar? No, no, no. Esa no es mi mano. Yo no la he puesto ahí en el paseo de la fama. Sí. Muy bien, pues ha sido el gran protagonista del Conozca, John Romita. Algún día llegará su hijo también, tendremos a su hijo. A Romitita. Aquí en Planeta Duna, con Javi Sánchez. Hemos conocido. Pues vamos a la burbuja del maestro. Hoy el maestro, que por cierto, no sé si lo hemos comentado al principio, estamos muy emocionados esta mañana. Otra vez, no, es que así, ¿no? Es una alegría que nos invade. La paloma se masivo me persigue. Dale esta canción a Antonio, es como regalarle a un niño un tambor. No, se le vuelve contra ti mismo. Que soy un clásico. De repente de haberse lo regalado a dos segundos. Es verdad que no os queda nada, ¿eh? Qué bonito es. Que han cambiado. No me voy a ir más, solo para no regresar. No tenés que regresar. Han cambiado el formato. No sé si acordáis del anuncio que era un soldado al principio. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y después fue un objetor. Y ahora llega una pareja. De hecho, a casa. Vuelve a casa. Como el almendro. De hecho, nunca se habrían ido. Claro. Tal y como está la cosa, pero bueno. Bueno, pues. Bueno, pues. Esa es otra versión. Vamos al consejo. Un momentito. Espérate. No me emociona. No lo hagas. Pero no lo intentes. Adelante, ahora sí. ¿Y Jome? ¿No? ¿Se ha ido Jome? Se ha ido Jome. Ay, lo he hecho de menos. Bueno, pues, como decíamos ayer, o sea, ¿cuánto hace el programa hace que no...? Para la tira. Sé que te hemos tenido congelado como a Walt Disney, pero ha pasado tiempo, ¿sabes? No era ya. Era en blanco y negro. Sí, ¿verdad? Sí. La radio era en blanco y negro. En el siglo XX. Era buenos tiempos. Bueno, pues una de las últimas cosas que hice, y por eso me cerraron en la vitrina de Moviola, fue empezar una serie de consejos para los guionistas, basándome en los personajes que llamaba arquetípicos, ¿no? Personajes que suelen estar ahí, son identificables, suelen ayudar a la guionista a la hora de plantear la historia, pero también hay que tener un poquito de cuidado con ellos porque se puede caer en errores, ¿no? Pueden volverse en contra, ¿no? Efectivamente. Sí. Hablaba la otra ocasión del personaje compensatorio, que lo llamábamos. Oye, pues ¿no? Mira, se me ha ocurrido ahora, si me permites, sí. el podría ser el personaje boomerang. ¿Y eso? Por aquí de volverse en contra. Ah, anda, míralo. Como la canción esa de... Vuelve, la chica boomerang. Tú eres mi vuelve. Viva la numeración. Bueno, pues, tú eres mi mujer, ojo, y yo soy tu chico boomerang. Y bueno, recuerdo un poco... poquito que eso era cuando en una historia íbamos a hablar mal de un colectivo o grupo de personas, se solía meter, bueno, se suele meter, muchas veces se mete un personaje que pertenece a ese colectivo, que sea bueno. Es decir, ponía el ejemplo de que en Iron Man, ¿no?, la película, uh-huh, que se iba a hablar de que los malos son terroristas islámicos, uh-huh, pues uno de los buenos, o sea, árabe, ¿no? Claro. Decir, bueno, o sea, que tú no vienes desde que se estrenó Iron Man, o sea, tiempo. Ahora mismo acabamos de establecer, exacto, el foco. Está ya más que vendido en DVD. Como está en la lo están echando Antena 3 mediodía. Exacto, exacto. Sí, sí. Han hecho la versión en marioneta. Bueno, y ahora os traigo el segundo personaje. Este es un poquito más positivo porque ayuda bastante, aunque también hay que manejar con precaución, como siempre, estos personajes, ¿no? Porque se te puede ir la mano con él. Y es lo que yo he llamado el neófito. Neófito. Neófito, un personaje que te sirve de introducción. Es el típico personaje que te mete en una historia, sobre todo cuando va a hablar de un... va a plantear un universo, un mundo distinto con sus propias reglas y quiere introducir al lector en ese mundo. Una forma de hacerlo bastante efectiva es que la historia arranque con un personaje que dentro de ese universo no sabe nada de las reglas de ese universo, que se lo encuentra de nuevas. Uh-huh. Y es con el personaje con el que se identifica el lector y que te sirve además de excusa para explicarle al lector las reglas de ese mundo. Un ejemplo muy, muy sencillo puede ser Harry Potter. Harry Potter al principio, bueno, pues es un niño que está en un universo en el cual existe la magia, él mismo es un mago, pero no lo sabe. No lo sabe. Entonces, pues llega de nuevas a un colegio y a través de ese personaje vamos poco a poco descubriendo la regla, vamos descubriendo el mundo de Harry Potter. No, otro personaje podría ser... La historia interminable. Es de la historia interminable, por ejemplo, o puede ser... Otro real, por ejemplo... Bilbo en El Hobbit, sí. Arconadal, que era entrenador de la Almería el domingo... muy feliz, pues le felicitaba las fiestas a todos, no sabía que estaba cesado ya en el propio campo. Perdón, Antonio, ¿y eso qué tiene que ver? Es que no sabía cómo meterlo. Estaba deseando decir. Está adelantando la sección de principio del programa. De deporte, que pensando dónde vas a meter. Y digo, aquí lo voy a colocar. Ya tenía que ser en mi sección. Bueno, venga. Pues ya está. Bueno, el camino ahora mismo no recuerdo ninguno, pero seguro que hay también. Sí, ¿no? Por ejemplo, en ciudad me parece que... Bilbo es un hobby, ¿no? Un hobby, por definición, un personaje que vive en un mundo donde pasa un montón de cosas, pero como los hobbies siempre se autoaíslan de ese mundo, pues no sabe nada, ¿no? Y se ve embarcado en una aventura a la cual pues descubre todo lo de Juan Jiménez, la ciudad me parece que también era así. Entraba en un mundo paralelo en la ciudad en la que no sabía lo que era y todo el mundo le explicaba un poco al nuevo, esto pues va así, no, mira, estos son... te matan y no sé qué. Bueno, entonces tener un personaje así, un personaje que sea el novatillo, o sea, el neófito en ese mundo, pues es un buen vehículo para precisamente para explicarle al lector pues las reglas que tú quieres plantear para ese universo. Uh-huh. ¿Ese es el consejo? ¿Cuál es el consejo? Ese, ¿no? Pues el consejo es que uno sí, que si no tiene manera, que si no tiene manera de cómo empezar la historia, pues uno de se mete un personaje que una buena con, forma, el que se, con el que se con el que se que es algo, sí, que sí, ¿no? Que sí, ha quedado clarísimo el consejo del sí, Arconada. Oye, me valía el ejemplo, era lo único que no sabía en ese universo, en ese mundo, que él ya no era entrenador. Sí, sí, que sí. Es para explicarle al resto de España cómo somos los almerienses. El personaje neófito. Bueno, ha sido el consejo, el personaje neófito, amigos, del guionista David. Después de esto me vuelvo a encerrar mi vitrina. No lo hagas, pero no lo intentes. Bueno, pues amiguitos, llega la Navidad con sabor a mazapán y nosotros volveremos después de estas fechas tan señaladas y tan bonitas. El disco dedicado a Mama Beltrán. Y además dedicado, porque se lo vamos a dedicar a Javi, a ese pedazo de... Gracias. Además, ex. Qué gran persona era. Ex. Jexus Freak, que era un grupo que tenía... Sí. Y que... Gran grupo aquel. Además, sí. La idiosincrasia del nombre creo que incluso va un poco con esto, que es Los Ramones, con una versión que, bueno, una canción que se llama Merry Christmas Punk Rock Christmas, un clima punk rock, y bueno, un poquito despedirnos con un toque navideño un poco a nuestro estilo. Sí, sí, señor. Pues Planeta Duna, gracias a David Caparrós, que ha vuelto hoy, no voy a poner la musiquita de gran final. Gracias a Juan Beltrán, gracias a Javi Sánchez, gracias a todos y a todas. Gracias a ti, Antonio. Planeta Duna adornado de una forma navideña con las bolitas de adorno y todo. Ho, ho, ho. Volvemos después de Navidad, que vaya muy bien, que traiga muchas cosas Santa Claus. Adiós, amiguito. Adiós. Ya, hasta luego. Hasta luego.